3. Esto tiene que ver con empresarios de Estados Unidos en la Argentina. Bueno, hay un fuerte reclamo de las empresas americanas en nuestro país. El título es El país está al borde de una nueva crisis. Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina y de AmCham, dijo que las ideas y los proyectos individuales por sí solos no resuelven las crisis estructurales, tampoco los empresarios prebendarios ni las economías cerradas. Este es un comunicado de, insisto, en esta apertura de una reunión que hay de los empresarios americanos que están en el país. La situación, insisto, es compleja. No me fijé cuánto está el dólar hoy, ¿sí? Porque es tema que dejamos de hablar hace unos días. 4.70 abrió el dólar en la República Argentina. Obviamente hay que esperar hasta las 3 de la tarde, pero sigue en esos niveles en estos días. Bueno, algunos de los temas que vamos tocando aquí en la mañana de la radio. Otro de los temas a nivel local que pasó hace unos días, se realizó la primera reunión de la mesa intersectorial de prevención del suicidio. Y vamos a hablar con Luciano Grasso, quien es psicólogo, es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, para ver de qué se trató esta reunión. Este es el programa de Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, no tiene nombre. Luciano Grasso, buen día, ¿cómo estás? Soy Walter, ¿qué decís? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andas? Buen día. Muy bien, aquí reemplazando a los señores conductores habitualmente. Así que otro día te llamamos a las 8, ¿viste? Que cuando estamos en el programa. Bueno, Luciano, ¿cómo fue esta primera reunión? Bueno, sí, fue un muy buen encuentro interinstitucional con la presencia de distintos actores de la comunidad que creemos que tienen mucho que ver con la problemática, que es lo que tiene que ver con las conductas suicidas. Y a partir de este encuentro lo que vamos a ir generando es espacios de articulación para la puesta en práctica de la ordenanza de prevención de suicidio, que define una estrategia de trabajo, teniendo en cuenta que, bueno, vale la pena aclararlo, las conductas suicidas hoy forman parte de uno de los principales problemas de salud pública que tenemos a nivel mundial. No, sin ánimo de ser alarmistas, las tasas son altas, y más allá de la cuestión numérica, se trata de un problema que involucra a muchas vidas, y que eso hace imprescindible y urgente que se generen políticas públicas de prevención del suicidio. A mí me da cuenta de que, bueno, ya no hay dudas de que el suicidio es potencialmente prevenible con acciones de articulación, de prevención, de concientización, de puesta en agenda pública del tema. Así que, bueno, la mesa tiene ese objetivo, ¿no? Sí. Trabajar articuladamente con el sistema de salud, por supuesto, para contribuir a bajar la tasa, ¿no? Es el objetivo. Ahora, Luciano, cuando hablamos de prevención, ¿hacia dónde va a ir apuntado? ¿Hacia alguna campaña, digamos, publicitaria fuerte en la ciudad, con charlas en distintos barrios? Bueno, hay distintas estrategias y todas son importantes y se tienen que realizar en la medida de lo posible de manera simultánea y articulada. Tanto lo que acabas de decir, ¿no? Trabajo con los medios de comunicación y con las redes sociales para poder sensibilizar a la comunidad. En primer lugar, es dibujar un mito que todavía sigue existiendo, que es del suicidio no hay que hablar, porque si se habla puede ser perjudicial. Bueno, esto es falso y justamente tenemos que poner en la agenda esta cuestión. La importancia de estar atentos frente a estos tipos de situaciones o de manifestaciones que pueden llevar a lo que luego puede constituirse como una ideación suicida. Y para esto también hay que trabajar, esto más desde lo general y de lo macro, pero para poder llegar a brindar herramientas de cómo estar atentos, porque, digamos, si no, suena como algo también alarmista, ¿no? No tiene que estar permanentemente atento a cualquier conducta o actitud de todas las personas que nos rodean, porque pueden ser potenciales personas que intenten suicidarse. Esto no es así. Sí es importante tener en cuenta cuáles son ciertos factores de riesgo para que una persona pueda pensar en quitarse la vida, ¿cuáles son los factores protectores? Es decir, ¿de qué manera podemos contribuir a generar bienestar emocional, mayores capacidades para una persona de afrontar los malestares de la vida? Porque de alguna manera, si promovemos bienestar emocional y promovemos herramientas para sobrellevar los malestares de la vida, bueno, estamos generando condiciones para que se pueda en algún momento prevenir concretamente alguna ideación suicida. Y esto hay que trabajarlo. Sí, Luciano, perdóname, de conocimiento te pregunto. Una persona que va camino a un suicidio o la intención de suicidarse, ¿comienza todo en una depresión? No necesariamente. Sí hay una correlación entre lo que podemos llamar un problema de salud mental o un trastorno mental y la ideación suicida. Es un factor de riesgo tener un problema de salud mental, en general, en particular, lo que tiene que ver con la depresión. Pero es importante aclarar que no necesariamente alguien que tiene una depresión puede tener una conducta suicida. Y si no aclaramos esto, uno podría estar subestimando ciertas señales de alarma de alguien que no tiene una depresión, pero que puede acercándose a un riesgo suicida. Entonces, es importante aclararlo. Sí, hay distintos tipos de factores. A ver, te estamos perdiendo, Luciano. A ver. Lo perdimos, ¿no? Bueno. Sí, lo perdimos ahí, lo intentamos recuperar. De este tema que lamentablemente ha crecido, sobre todo la próxima pregunta era cuánto tuvo que ver la pandemia, ¿no? En este aspecto, o si tuvo algo que ver, capaz que nada. En la Argentina, durante el periodo 2010-2019 se produjeron 31.847 muertes por suicidio. Según la información de la Dirección de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, es el documento que estábamos leyendo aquí en la radio. Te iba a preguntar, Luciano, ¿cuánto tuvo que ver la pandemia, si es que tuvo algo que ver? Sí, hasta ahora no tenemos actualización de tasas. Post-pandemia, la última, salvo en pandemia, sí tenemos información respecto a lo que se llama morbilidad, que son los intentos de suicidio, pero a nivel nacional, el último dato, 2019, tenemos que esperar el corte de 2021, pero sí, sin lugar a dudas, hay un incremento importante, tanto de intentos de suicidio como de suicidios consumados, y esto tiene que ver también con lo que la conducta suicida no es solo una decisión individual, digamos, que se pueda analizar por separado del contexto, que es fuertemente vinculada a factores de riesgo. No estoy queriendo decir que la conducta suicida tiene una causa que puede ser detectable, entonces, el encierro hace que las personas se suiciden. No digo esto, pero sí, en esta multicausalidad y multidimensionalidad, bueno, hay algunos factores concretos que influyen directa o indirectamente, y bueno, todos los factores de riesgo que se vivieron durante la pandemia, el encierro, dificultades económicas, pérdidas laborales, distanciamiento vinculares, seguramente tuvieron mucho que ver con el incremento de los intentos de suicidio que se vieron desde el 2020 al 2022. Claro. Pero bueno, los datos los vamos a tener de manera más precisa en los próximos meses. Sí, en Tandil tenemos información que muestra que desde el 2016 al 2021 se duplicaron los intentos de suicidio. Y esto es claramente un dato que tenemos que tener en cuenta. Duplicaron, caramba, ¿no? Al 2021. Porque ahí al pasar, Luciano, claro, ya no estamos en... sí, estamos en pandemia, pero no en los niveles que pasamos en 2020. Pero ahora se nos agrega el tema de la situación económica. Así es, así es. Por eso, lo importante, hay situaciones que no podemos decir que todo suicidio es prevenible, tampoco podemos generalizar y decir que todas las conductas suicidas dejaron señales claras, algunas no, pero sí hay evidencia que muestra que la conducta suicida es un proceso. Entonces, en ese proceso que tiene distintas etapas de consideración, de ambivalencia, en donde la persona empieza a pensar en señales de desesperanza, de minusvalía, de un dolor que puede vivirse como insoportable, tiene señales, y las señales pueden ser verbales o pueden ser no verbales y conductuales, y en la medida en que nosotros generemos esa información en personas que trabajan en lo cotidiano, en ámbitos colectivos, como pueden ser docentes, personas de seguridad, líderes religiosos, profes en los clubes, bueno, vamos a lograr que haya mayor cantidad de personas que puedan tener esa capacidad de tener una mirada y poder detectar cuando alguien está teniendo alguna de estas señales y acercarse, porque acercarse quizás pueda ser la posibilidad de tender una mano que puede dar lugar a luego una ayuda profesional y de esa manera quizás pueda estar previniendo el suicidio. Así que este es el objetivo que nos pasamos para este año con la mesa, y desde el sistema de salud vamos a llevar adelante las distintas capacitaciones y coordinar un poco la estrategia. No solamente de la persona que por ahí la está pasando mal, sino para familiares cercanos, que vean actitudes sospechosas, que se acerque a ustedes. Totalmente. Y algo más para agregar, que es algo que se suele subestimar y es muy importante, y también es una línea de la que vamos a trabajar, es lo que se llama la posvención. Cuando hay un suicidio consumado, familiares y red vincular eran padeciendo esa pérdida y muchas veces con dificultades para elaborar el duelo, y ahí es muy importante que también el sistema de salud acompañe y trabaje en los cuidados en relación a ese proceso para aliviar ese sufrimiento, porque muchas veces se puede transformar también a posteriori en un riesgo de otra conducta suicida. Claro, claro. En cuanto a la estrategia que charlábamos al principio de la charla, Luciano, ¿qué pasa si, no sé, hay un club o alguna otra entidad tiene intenciones de hacer una charla de esto? ¿Se tiene que comunicar con ustedes? Así es, sí, con el Sistema de Integrado de Salud Pública, con la Dirección de Salud Mental. Nosotros vamos a hacer reuniones de mesa periódica y sí, ya transmitimos que las capacitaciones las vamos a ir haciendo paulatinamente por sector. Estamos terminando de capacitar a todo el sector de salud y luego seguiremos con educación, bueno, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, clubes, iglesias, así que se comuniquen y vamos a ir generando estos espacios de encuentro y capacitación. Esto va a ser a lo largo del año, está programado así. Así es. Muy bien, muy bien. Y si no, cualquier persona que vea o se sienta mal, directamente dirigirse con ustedes. Siempre al sistema de salud, en el caso del hospital público, que es al centro de salud comunitaria más cercano, o al área de salud mental, o bueno, cuando estamos hablando de una situación que requiera una intervención urgente, digo, por ejemplo, cuando alguien concretamente ha manifestado su intención de quitarle la vida y es algo que se evalúa como que puede llegar a suceder de manera inminente, bueno, llamada 107, nosotros tenemos un sistema de guardias activas de salud mental y van a intervenir, de hecho, en la guardia del Hospital Santa Marina recibimos y atendemos varios casos de intento de suicidio, así que ante cualquier cuestión que pueda parecer urgente, no dudarlo y llamar al 107. Seguro, seguro. Así que mencionaste que el próximo objetivo es las escuelas, el personal de las escuelas. Así es. ¿Y esto cuándo comenzaría? Y estamos generando reuniones con inspección, con Florencia Mena, para ir coordinándolo a partir de, supongo que de junio, hasta el mes. Ajá. ¿Y qué va a ser? ¿Un lugar y que vayan los docentes, el personal, o ustedes van a ir a diferentes establecimientos? No, en principio la capacitación es por parte de... Nosotros tenemos un equipo de prevención de suicidio del Sistema Integrado de Salud Pública, que entiendo que va a ser el que se va a encargar de ir generando la capacitación. Con educación hay mucho para trabajar en distintos niveles. Hay una capacitación general, pero después vamos a ir trabajando algunas cuestiones más específicas con los equipos de los centros de salud y las escuelas de cada una de las áreas. Y un trabajo permanente que va a incluir talleres con los adolescentes, bueno, una serie de intervenciones. ¿no? Teniendo en cuenta que los jóvenes y adolescentes son una de las franjas etarias de mayor tasa de suicidio. Bien, Luciano, queríamos conocer más acerca de esta primera reunión y ver cómo seguía la cuestión, así que estaremos en contacto. Además, está decirte que cuentes con este medio para la difusión cuando sea el momento de esta problemática que tenemos en la actualidad en todo el país. Bueno, muchas gracias. Luciano, un abrazo grande, que tengas buen día. Abrazo, profe. Luciano Grasso, psicólogo, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, hablando de...